Desde el momento que llegaste a mi vida y me fuiste transformando, todo cambió. Desde el momento que curaste mis heridas y llevaste mi tristeza, todo cambió. Todo cambió. En otro tiempo no sabía lo que hacía sin saber.